Guerra económica, es así, es tal cual. Es un nombre periodístico. Guerra económica es algo más serio. Es un nombre periodístico. Lo que hizo la burguesía comercial en Venezuela y la burguesía financiera fue un descalabro financiero comercial. Guerra económica implica un grado de... es otra cosa más. Entonces, ¿qué es lo que descalabraron? Todo el sistema de distribución. Por eso no es económica. Ellos siguieron produciendo. Claro. Siguieron con la banca, siguieron con la importación y la exportación, siguieron con los negocios, las inversiones. Todo eso funcionó. No es guerra económica. Es una guerra comercial. Eso puede ser. Entonces, un descalabro. Colapsaron el sistema de distribución de alimentos y de productos higiénicos. No había jabón. Mi hermano anda por acá de paseo con su esposa y me dice que él, el papel toilet, el papel, ¿cómo se llama acá? Papel higiénico, lo venden los muy pobres en las calles, en la esquina, en el semáforo, porque no está en las alacenas. Es simple. Entonces se llama, bueno, y crearon con ese mecanismo un sistema de desazón, de sopor social, que es lo que cuenta Marrero. Muy bien, hay unas palabras que usan muy buenas, porque la gente se ponía nerviosa. Y la gente es chavista y antichavista. No va al mercado como chavista o antichavista, va como ciudadano o campesino. Entonces, cuando no encuentras una vez en un país que no tiene tradición de colas o desabastecimiento, tiene medio siglo y unos años más de democracia parlamentaria continua, con una estabilidad económica que la proveyó el petróleo por 50 años. La inflación nunca pasó de un dígito hasta el gobierno del año 1995 de Rafael Caldera, que llegó al 92%. Ahora está en el 56%. Eso lo olvidan los que desde acá o el mundo. El país con más inflación del mundo. Es el tercero con más inflación del mundo. Esa es la verdad. Pero en el año 95 era... uno con inflación, porque habían muchos con hiperinflación, varios con hiperinflación, no se notaba, hoy sí. Ese es un primer elemento. Lo otro muy bueno que dice él, entonces no es guerra económica, es colapso distributivo, que generó lo que él dice que es un gran nerviosismo, porque primero tenía que hacer cola. Venezolano no hace cola, todo lo tiene porque es importado. Esa es la desgracia, que es importado, pero todo lo tiene a mano, porque la burguesía comercial se llena de dinero importando de todo. Pero hay una diferencia. Los pobres y la clase media andaban nerviosos haciendo cola o cazando un paquete de harina pan para hacer arepa en un lugar donde lo vendieran. No sabían dónde. Un día aparecía en un mercado y el otro día, o a los 4 días, aparecía en otro mercado, en otro barrio. Corrían de un barrio a otro. Sin arepa es como estar aquí sin mate o sin carne. Y Modesto. Sí, escucho. Sí, antes de pasar al siguiente punto, a mí me interesaría saber qué pasó con la producción y distribución de alimentos, porque digamos, este tema ya lo vio venir el proceso revolucionario de arranque, y yo recuerdo que montó todo un mecanismo de producción y distribución autónoma en los municipios de alimentos, que era realmente ejemplar. ¿Qué pasó con eso? Bueno, tú eres un adivino porque iba para allá. El gobierno de Chávez, desde el año 2003 en adelante, antes no tenía la capacidad de hacerlo, hizo lo correcto y tuvo un proyecto muy bueno, que fue desarrollar, crear mercado interno desarrollando producción interna. De Argentina, yo fui parte de la confección de un proyecto con la embajada para llevar a Venezuela 27 fábricas cero kilómetro. La instalación o reproducción de 27 fábricas de producción, todas de alimento, así sea que iban de la cadena del campo hasta el empaque y la distribución, toda la cadena. De Irán fueron como 80, de varios países, en total fueron unas 400 unidades industriales de producción. Eso es muy bueno y es un mérito del gobierno, del segundo gobierno de Chávez. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo del tiempo, la mayoría, no todas, esas empresas se burocratizaron, se dosificaron, se subordinaron a la élite gobernante o a una parte de ella, que se burocratizó, se corrompió y se verticalizó en el sistema de mandos. Y eso, como es natural, como pasó en la Unión Soviética, como pasa en Cuba, como pasa incluso en países dictatoriales de derecha que hemos tenido en el mundo, que han dañado su propio sistema productivo, que antes en democracia parlamentaria o en otros modos políticos funcionaba bien. Porque cuando tú centralizas y verticalizas, el que produce pierde la capacidad, las ganas de producir, porque está demasiado sometido. Eso pasó en Venezuela. Entonces ahí se expropiaron más de 80 fábricas, 44 dedicadas a la producción alimenticia. La pregunta que yo hice en un artículo hace un mes, ¿cómo es posible que con 44 fábricas no se pueda contrapesar el desabastecimiento provocado por la burguesía comercial? La explicación es muy sencilla. Esas fábricas no están en las mejores manos para producir, sino en las mejores manos para acumular un capital prebendario vía corrupción, no privada, pero vía corrupción, que termina dañando la producción y la distribución. Vos hablabas de tres elementos, ¿no? En el análisis hablabas del tema de este colapso distributivo, este nerviosismo que ocasionó en la población, y estabas por plantear dos elementos más que confluyeron para que sucedieran los hechos de este día. Se me ocurre que tiene que ver con quiénes están o qué manos están detrás de la gestación de este, Marrero lo llamó golpe de estado suave. Sí. Quizás vos tengas un matiz en eso, pero bueno, te preguntamos. Sí, no tengo un matiz, tengo otro color. Porque, y fíjate tú, podría ser usado golpe de estado suave con el adjetivo suave, podría ser usado siempre que entendamos que eso es periodísticamente, que no es lo mismo que concepto. Entonces, si decimos por golpe de estado suave un proceso insurreccional subversivo del sistema político para crear un estado de desgobernabilidad que conduzca incluso a la posibilidad de guerra civil localizada, está perfecto, no hay problema, pero mira todas las palabras que hay que usar. Entonces, en ese caso, ¿por qué no es golpe de Estado el concepto dominante, el sustantivo? Porque no tienen capacidad operativa ni militar ni parlamentaria, o sea, ni al estilo del 2002, ni al estilo de Honduras y Paraguay, que a través de la Corte Suprema o el Parlamento desmontan un gobierno. Eso es un asalto, golpe es asalto. Eso no puede haber en Venezuela. Ellos no tienen, él mismo lo dice, no tienen la posibilidad, fueron desmantelados del ejército. Bien, cambió el ejército venezolano. Eso es verdad. Si hay un golpe en Venezuela, vendrá de algún lugar del chavismo, de algún lugar de las Fuerzas Armadas chavistas. Eso para que quede claro. No existe posibilidad de la derecha para el golpe de Estado. ¿Qué es lo que hacen? Aplican las técnicas y métodos con recursos de lo que se llama en teoría política contemporánea guerra de cuarta generación, tiene otro nombre también, guerra de cuarta generación, que son las técnicas suaves, que son las revoluciones de colores. Es Ucrania. Cuando digo de cuarta generación y suave, no significa que no haya candela. En Ucrania hay candela y asaltos a palacios, que se aplicaron en las revoluciones árabes en algunos lugares legítimamente, en otros no, depende, eso es muy combinado. Lo que sé es que no es el golpe de Estado tradicional porque no puede ser operado técnicamente. Y por una razón social. Las guerras de cuarta generación nacen de pequeños cenáculos, grupos o corrientes. En Venezuela no hay un movimiento estudiantil de derecha. Hay una corriente estudiantil muy fuerte de derecha. Son varios miles, 5 a 8 mil muchachos, que son una corriente importante, de ultraderecha, de cultura fascista. Y esa es una novedad que podríamos tratar más adelante, porque esa es la clave para comprender el 12 de febrero. No se comprende lo anterior del chavismo sin esta clave de la cultura fascista nueva, de esa corriente juvenil. Esa corriente juvenil son varios miles, que movilizan algunas decenas de miles, los que salieron a la calle ayer y el 12, pero no son las masas. El golpe de Estado, masas de derecha, el golpe de Estado del año 2002 tuvo detrás 400.000 personas de derecha que marcharon del este de Caracas al Palacio de Miraflores y no llegaron. Detrás de 400.000 personas hay 4 millones. Esa es la mecánica o la lógica de cuantificación de la acción con el apoyo social o el apoyo en general. Así como el chavismo puede meter 1.600.000 personas en la Plaza Bolívar y tiene 6 millones detrás que sostienen eso, la derecha tiene 4 millones de personas en Venezuela. Es el 36% del padrón electoral. Es mucho. Bueno, subió incluso ahora. Eso no salió a la calle porque no quiere salir. En Venezuela no hay posibilidad de golpe de Estado porque no tienen capacidad técnico-operativa y porque no tienen base social que apoye un golpe de Estado, que lo sostenga en la calle.